Hola, muy buenas. Hoy os quería hablar del nuevo servicio de Cloudflare para acabar con los CAPTCHAs. Sabéis lo que son los CAPTCHAs, ¿no? Ese desafío que sale siempre cuando intentas entrar en una web como para saber que eres un ser humano y no un robot. Pero bueno. La verdad es que a todo el mundo le harta, ¿no? Este tipo de captchas es una lata. Pues claro, Cloudflare ya sabemos que es una empresa que se está adueñando casi de Internet. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, ofrece gratuitamente un servicio que protege contra los ataques DDoS. Es decir, contra los ataques de muchas peticiones, multitud enorme de peticiones que hacen que una web se enlentece o caiga. ¿Cómo lo hace? Prácticamente, por decirlo de alguna manera, hace una especie de man in the middle o de hombre en medio. Y claro, y deriva, ¿no? Deriva las peticiones hacia otros lugares y más o menos lo que hace es aguantar un poco mejor lo que es estos ataques. ¿Qué ocurre? Pues que muchos administradores que usan Cloudflare en sus propias webs o servicios, pues lo que hacen es que también incluyen ciertos filtros que luego, cuando tú navegas, por ejemplo, con una VPN o desde Tor, pues cuando intentas entrar a esa web, pues no puedes, no te deja. Claro, estos filtros, bueno, los administradores se defienden diciendo que es que no quieren que entre gente para hacer spam o gente que lo que va con malas intenciones, ¿no? Pero hombre, sí es cierto que mucha gente con malas intenciones normalmente usa Tor o VPN, pero eso no quiere decir que todo el mundo que use una VPN o Tor vaya con malas intenciones. Y sin embargo están impidiendo a muchísima gente el poder visitar estas webs o servicios. Y esto se está extendiendo cada vez más por la red. Bueno, pues ahora intentan hacer algo parecido. A ver cómo lo digo. Intentan poner como que van a acabar con los captchas, que es muy latoso y su forma de hacerlo pues es maravillosa, ¿no? Es una forma que prácticamente no vas a notar nada y tal, ¿no? Y claro, ¿pero de qué forma lo hace? Pues de la misma forma que hace todo Cloudflare. Pues espiándote, rastreándote. El servicio este que ha puesto se llama Turnstile o algo así, no sé cómo se pronuncia. Se escribe Turnstile. Turnstile o Turnstile, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, os voy a leer un poquito cómo funciona, ¿no? Turnstile elige automáticamente un reto o desafío para el navegador. Es decir, el típico parecido a CAPTCHA, pero esta vez diferente, ¿no? ¿En qué se basa? Basándose en, atención, en la telemetría y el comportamiento del cliente exhibido durante una sesión. Es decir, tiene en cuenta lo que hace es rastrear tu comportamiento, tu navegador, para decidir si puedes entrar o no. Dice Cloudflare que hace esto en lugar de factores como, por ejemplo, las cookies de inicio de sesión. Después de ejecutar este reto o desafío, JavaScript, estos desafíos no de JavaScript no interactivos para recopilar señales sobre el visitante y el entorno del navegador, y de utilizar modelos de inteligencia artificial para detectar características y visitantes que hayan superado este desafío o reto anteriormente. Es decir, te rastrea, hace como una especie de perfil de ti, de comportamiento, Y si luego cuando intentas entrar reconoce este tipo de comportamiento, es decir, te tiene que rastrear y saber luego que efectivamente eres tú, pues entonces te permite entrar a esa web o servicio. Que no te deja rastrear, es decir, que tú eres una persona que valoras tu privacidad y tomas ciertas medidas para que no te rastreen, pues seguramente no vas a poder entrar, porque este servicio no va a reconocerte. Entonces estoy pensando en lo mismo de siempre, igual que impiden muchas veces ciertos administradores que usan Cloudflare que entren en sus servicios a través de Tor, pues si Tor usa técnicas de anti-fingerprinting o anti-huella digital para que vayan de forma más privada o segura por la red, pues claro, si no saben crear un perfil de ti y de comportamiento a través de esta alternativa a CAPTCHA, pues no te va a dejar entrar. Es decir, que si esto se pone en práctica, creo yo, en mi humilde opinión, igual me equivoco, que como se ponga esto en práctica más y más y más, pues las personas que usan Tor o una VPN o tienen ciertos patrones de defensa en su navegador contra el rastreo, pues quizás no puedan entrar a estos servicios. Es decir, una vez más Cloudflare está jugando con nosotros. Quiere rastrearnos y si no puede rastrearnos, pues no entras. Una lata. La verdad es que es una lata. Y esto es aún peor, creo yo. Porque mira, hay gente que usa Cloudflare pero no le pone cierto filtro. Es decir, que puedes visitar sus webs o servicios sin problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también en Mastodon la instancia mastodon.la que usa Cloudflare. Y lo usa precisamente para esto, ¿no? Para evitar que la hagan caer con un ataque de DDoS y tal, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con usar Cloudflare nunca, ¿no? Pero entiendo quizás los motivos del administrador para usarlo, ¿no? Pero no pone, este administrador, por ejemplo, no pone estos filtros. Es decir, que tú desde Tor, desde una VPN y tal, puedes entrar perfectamente a Mastodon LA, por poner un ejemplo. Pero hay otros administradores que ya aprovechan este filtro de Cloudflare para evitar que si usas Tor o una VPN, pues entres, que puedas entrar. En fin, cada día hay más servicios que están haciendo un monopolio de Internet y cada día tenemos menos libertad en la red. Así que bueno, veremos cómo se porta este Turnstile, si es que se pronuncia así, perdonad mi inglés. En fin, ya iremos viendo. Un saludo y hasta otra.